Hoy, en un mundo que discute petróleo, agua, biodiversidad, clima, alimento, energías nucleares, que esa es la agenda mundial, que hoy tengamos el petróleo a $9. Qué raro todo esto, ¿no? Es raro, pero ¿sabes lo que yo siento, Luis? Que es como que se está gestando un nuevo orden mundial. Este tema nosotros lo hemos hablado mil veces, ¿sí? Y a mí me parece que como que se tensó demasiado la cuerda. Es como que los tipos no tuvieron límite, ¿sí? Y hoy es como si las cosas se hubieran dado vuelta y empiecen a tomar otro rumbo. Inexorable, lamentablemente, en el medio de toda esta historia, o es esta historia que lo dispara, pero digamos, esto es una, no es casual. Yo coincido con vos, no es casual, ¿sí? No, no es casual, Alberto. Además, te invito a otra serie de preguntas, ¿no? Sí. Digo, ¿esto fue producto de la mutación animal o es un invento humano de laboratorio? Si fuera esto segundo, que es un invento humano de laboratorio, ¿con qué objetivo? ¿Crear la vacuna con un formidable negociado? Otra pregunta podría ser, esto es para, sin caer en el maltusianismo neoliberal conservador, esto es para controlar el crecimiento enloquecido de la población mundial. Esto fue creado para reemplazar la guerra convencional por la guerra bacteriológica. Claro. ¿Qué es eso, Alberto? Pero son preguntas que nos hacemos por estas horas. Sí, sin duda. Además está muy bien que nos la hagamos. Y está muy bien lo que vos estás proponiendo, porque nos están metiendo en una realidad que indudablemente nosotros... Realidad digo porque no es una cuestión abstracta. Estamos hablando de una realidad que necesariamente tenemos que analizar si pretendemos entender lo que nos pasa. Porque indudablemente nosotros no solamente no estábamos preparados, sino que además subestimamos la situación. ¿Sí? Subestimamos la situación, ¿sí? Y la subestimamos ahora, porque no creíamos cuál era el alcance de todo esto. Nadie, ¿sí? Lo creía. Claro, claro. Ahora, ¿viste? ¿Se puede resolver esta crisis brutal con instrumentos del siglo XIX como el dinero físico? No lo sé, yo tengo grandes dudas. Grandes dudas. Digo, todo el norte de Europa, sí. Estonia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, están abandonando el dinero físico por la revolución digital, ¿no? Digitalización y blanqueo de toda la economía, y el dinero, el reparto del dinero es una facultad de los estados que asigna tareas y asigna recursos unilateralmente, ¿no? Casi el camino a la igualdad, ¿no? Sin duda. Estamos hablando con Luis de Lía.